Cecilia Guía te trae verdaderas historias, mitos y leyendas de rock de todas partes. Nacional Rock. El recital de la Jimi Hendrix Experience en el Teatro Savile no iba a ser un show como cualquier otro. Era el último recital antes del regreso de Hendrix a los Estados Unidos. El lugar era propiedad de Brian Epstein, el manager de los Beatles, y en sus palcos siempre se veía alguno de los cuatro de Liverpool. Hacía unos meses que toda la escena londinense hablaba de ese negro norteamericano que había llegado de la mano de Chas Chandler, el ex bajista de los Animals, ahora devenido en manager y productor. Todavía se hablaba de la vez que, recién llegado de Estados Unidos, pidió permiso para subir al escenario a zapar con Cream y dejó al mismísimo Eric Clapton con la boca abierta. Brian Jones y Pete Townshend también hablaban maravillas de Hendrix. Ringo Starr y Paul McCartney lo habían visto tocar en enero de ese mismo año y simplemente no lo podían creer. Era de esperar que en el show del Savile iban a estar todos. Lo que no se esperaba nadie era lo que pasó al comienzo del recital. Hendrix salió con su estrato y mientras ponía los Marshalls al mango, le dijo a todos: tengan cuidado con los oídos. Mitch Mitchell empezó a tocar un beat que sonaba conocido. Dos vueltas después, Hendrix empezó a cantar eso de... Hace unos 20 años, el sargento Pepper le enseñó a su banda a tocar. En el palco, Brian Epstein y los Beatles no podían creer lo que escuchaban. La Jimi Hendrix Experience abría su show con una canción incluida en el disco que ellos habían editado apenas 3 días antes. Después del recital, Brian Epstein invitó a todos a una fiesta en su casa. Cuando Jimi llegó, el mismo Paul McCartney le abrió la puerta. Le convidó un porro y le dijo que su versión de Sgt. Pepper era el mejor homenaje que le hicieron en toda su carrera. Escucha más en nacionalrock.com.